La nena podría haber muerto por utilizar un remedio que tiene otras aplicaciones terapéuticas, pero que se empezó a usar clandestinamente para inducir abortos en los últimos años. Al llegar al Hospital Materno Infantil de Salta desde una clínica privada en la que se le practicaron las primeras atenciones, fue operada de urgencia, pero horas más tarde murió por una infección generalizada. Educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos y aborto legal para no morir podrían haberla salvado de un embarazo precoz y no planificado, y sobre todo de la muerte. El tratamiento periodístico se ha centrado más en la criminalización de madre e hija que en el drama de una provincia donde no se imparte educación sexual, pero sí se pagan docentes para la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. El caso develó estadísticas alarmantes de las atenciones a niñas y adolescentes para tratar abortos mal realizados en condiciones de clandestinidad. Sobre el tema, consultamos a Beatriz Guevara, de la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta. Particularmente en nuestra provincia tenemos la ley sobre sexualidad responsable que todavía no está reglamentada. O sea, desde la provincia no existe garantía, o sea, no se garantiza con presupuesto de la provincia los métodos anticonceptivos. Y tampoco no se garantiza la educación sexual integral. O sea, al fallar estos dos primeros puntos, indefectiblemente chocamos con una realidad en la cual siguen ocurriendo abortos clandestinos en nuestra provincia y en nuestro país, con consecuencias muy, muy dramáticas que terminan con la muerte de mujeres y de niñas. Por lo que dice Beatriz, y por muchas otras razones, la hipocresía también es violencia. Para Farco Satelital, el informe desde Radio Universidad Nacional de Salta.